Cabral, buen día. Buen día, compañero comandante. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien. Llegadita hace poquitos días, ¿no? Horas. Sí, ayer llegamos desde Buenos Aires. Algo ustedes estuvieron comentando, ¿no? Todas las actividades que hicimos allá en Buenos Aires, pero bueno, compartir con la audiencia, porque también la radio somos las audiencias, ¿no? Las audiencias también. Y lo emocionante que fue en la marcha de, en la ronda de madres de Plaza de Mayo, asistir la semana pasada de jueves y recibir la placa que Madres le dio a NTV y a Radio Encuentro. Fue cuando termina la ronda, o sea, se hace la ronda con poca gente, no había mucha gente, la ronda de las madres termina y hay una combi donde llegan, o sea, se trasladan las madres en esa combi, la ponen arriba de la plaza, ahí le ponen sonido, un equipo de sonido, entonces hablan las madres cuando termina, sentaditas en una hilera de sillas. ¿Pudieron pasar las imágenes, sí, no? La pasamos por NTV el día que, bueno, nos dieron ese reconocimiento, ¿no?, el trabajo de Radio Encuentro y NTV, así que estuvo todo... todo por la pantalla de NTV. ¿Y pudieron pasar los audios acá o no? ¿Lo que dijo sí, Eve? Lo que... Ah, sí, sí, sí, sí, lo pasamos. Lo que dijo Néstor y lo que dijo Eve también. Sí, bueno, sí. Así que fue muy emotivo, ¿ya? Y bueno, y después Eve dijo otras cosas vinculadas también con el asesinato de Rafael en Bariloche. Habló también de un gauchito Gil que les habían regalado a las madres, que le habían puesto en la plaza y que después se lo sacó de la reta. Bueno, fueron varias cosas las que dijo, pero fue muy emotivo. Y fue más emotivo también hacerlo en el marco de un encuentro latinoamericano, porque fuimos a la plaza en el marco de un encuentro que tuvimos como parte, Radio Encuentro, como parte de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que es el Contacto Sur que nosotros escuchamos todos los días aquí, pero que también es toda una historia, ¿no? ALER es una organización que tiene más de 40 años en Latinoamérica y que ha sido clave en el trabajo en lo que es radio educativa en el continente, y nos encontramos con compañeros de El Salvador, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Perú. Así que bueno, fue un encuentro muy lindo y trabajamos especialmente también con la gente de Chile. A mí me emocionó mucho escuchar a los compañeros de la Universidad de Valdivia, que fueron los que estuvieron presentes, porque ellos tienen una radio que, porque a veces pasa esto en las universidades, que hay conducciones políticas de las universidades que tienen una línea, claro, y facultades que tienen otras líneas, sí, porque uno elige, la gente elige a un representante de una facultad, ¿no? Y después elegís a un rector, por ejemplo. Y lo que pasa allí, nos contaban, es que la facultad no tiene nada vinculado con comunicación. La formación de los comunicadores en Chile, por lo menos en esta universidad, no tiene líneas vinculadas con educación popular y comunicación popular, y sí la tiene, esta mirada la tiene la radio universitaria de la Universidad de Chile. Así que tenemos un montón de cosas para hacer, porque está a 100 kilómetros nada más de Bariloche, está muy cerca, y a su vez la temática mapuche es muy importante. Santiago, que es la capital, tiene como otro perfil, es como que se come a Chile, nos decía, o sea, que se come en el sentido de que es muy centralista todo lo que así ocurre, como nos pasa acá también, ¿no? Sí. Y entonces la Universidad de Valdivia le está dando, como quiere darle otra mirada a lo que es el sur de Chile, ¿no? Y poder ir uniendo las experiencias, porque claro, hay radios que quizás nacieron hace 20 años con un perfil y hoy no lo tienen. Claro. Y quizás hay otras experiencias que están naciendo recién y que sí tienen un compromiso con su territorio, con las luchas sociales de las comunidades, ¿no? Así que la idea es juntarnos, tanto con ellos como con los de Uruguay, que estuvimos trabajando también, donde también están pidiendo la reglamentación de una ley de medios. Ahí ellos tienen una ley de radios comunitarias y populares, ¿no? No es como nosotros que tenemos una ley que nos abarca a todos. Ellos tienen una ley específica sobre radios comunitarias y, bueno, están peleando ahí por la reglamentación de esa ley. Así que también trabajamos con eso. ¿En Chile? ¿No? En Uruguay. En Uruguay. ¿No? En Chile están siendo perseguidas y con esto de la ley antiterrorista que se persigue a los pueblos mapuches, también se persigue a los comunicadores que están haciendo experiencias con los pueblos mapuches, ¿no? De la misma manera. Así que concretamente hay causas, hay decomisos, hay una situación muy terrible, ¿no?, la que se vive en Chile en los medios comunitarios. Así que, bueno, yo vengo aparte con lo interesante de poder escuchar lo que pasa en Paraguay, lo que pasa en El Salvador, lo que, bueno, y la proyección latinoamericana no, hoy tiene otro sentido, ¿no? Si hablábamos de la unidad latinoamericana, de la patria grande, con ciertos procesos hace algunos años, hoy estamos resistiendo nuevamente un embate del neoliberalismo y de la derecha en todo el continente, que no es fácil y nos ubica a las radios populares, comunitarias y a toda la comunicación popular en otro lugar, ¿no? Así que tratando de resistir y de no perder derechos en los países que ganamos derechos y resistir el embate en aquellos donde la derecha sigue muy fuerte y se persigue, se encarcela a los comunicadores, se los asesina, por ejemplo, en Centroamérica, ¿no? ¿Cuántos asesinatos en la radio de Honduras, en El Salvador, de comunicadores populares? Así que, bueno, reconocer los avances que tuvimos en Argentina también es muy importante porque, bueno, cuando uno escucha a compañeros que han asesinado a sus compañeros de sus radios, ¿no? Como es en Honduras, por ejemplo, bueno, es muy jodido lo que se vive en otros países, ¿no? Y bueno, y también ellos ven en Argentina otro proceso y que lo quieren mostrar, que lo quieren, y por eso Néstor Busso va a estar, nuestro compañero, esta semana, en El Salvador. Va a estar 2 días en El Salvador, porque, bueno, acompañando también los debates que se dan allá, claro. Que hay, bueno, están luchando también por sus espacios, por el reconocimiento de las radios populares allá. Bueno, qué bien, bueno, Cris, ¿cuánto trabajo, no? Sí, aparte, bueno, uno siempre se junta porque planifica cosas, sí, ¿no? Sí, cuando sí, se junta, así que hay nuevos desafíos para la red y para fortalecer las radios, la conexión de las radios en el Cono Sur. Te pregunto, claro. Porque hablaste del tema comunicación y movimientos sociales, porque hace pocos días se realizó este encuentro también aquí en Uruguay. Más o menos también se hizo este mismo análisis, porque lo que está pasando con la comunicación está pasando un poco con los movimientos sociales, pero allí se hablaba como que había una apertura más de esperanza, pensando en Brasil, pensando en Bolivia, pensando en Ecuador, o sea, digo, ¿cómo está la relación movimientos sociales, comunicación popular en América Latina? El documento que salió de Montevideo es uno de los que se trabajó el primer día como análisis de contexto. Uh-huh. Que es inspirador porque ahí se sientan las bases de lo que es la lucha contra lo que son las ideas, no, la pérdida de derechos en los pueblos, lo que está pasando en muchos países. ¿Y cuál es el lugar? ¿Para qué las radios comunitarias en este contexto en Latinoamérica, ¿no? ¿Para qué estamos? ¿No? Estamos para para decir lo que pensamos nosotros, los comunicadores. ¿O estamos para que acá se escuchen las voces de la gente que está luchando por otras cosas? ¿Cómo te parece, no? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Ese es el tema. Y creo que tenemos que mirar los movimientos que están... Si nosotros, más vale, si hay radios que están encerradas en sí mismas, pasando la música que les gusta, hablando de los temas que les parecen interesantes, ¿no? Pensando para sí mismas, nada más, y para sentirse bien con su conciencia, bueno, no están... Y no están puertas afuera, ¿no? Entonces, ese creo que es el mayor debate, pero porque hay otros que sí lo están haciendo, ¿no? Y quizás hay hoy otros movimientos de comunicación que no son las típicas radios, ¿no? Son otros movimientos que están con la gente en la calle, que la están peleando día a día, que buscan alternativa y le cierran la radio y abren un coso y hablen y buscan... Y salen por donde sea. Entonces... creo que no es el tema de defender nuestras radios, sino decir, bueno, estemos con los que estemos y fortalezcámonos y aprendamos también de otros que quizás, están más acompañando también los procesos. No es que somos los mejores, ¿no? Tenemos que mirar y poder decir, bueno, hacer como un nuevo acuerdo en este contexto de escuchar a los movimientos sociales. Bueno, ¿para qué necesitan las radios comunitarias, ¿no? Los que la están peleando para defender sus derechos. ¿No? Y con quiénes nos vamos a aliar para seguir adelante pero en definitiva, porque hacemos lo que hacemos para que vivamos todos un poco mejor, y cuando pensamos mejor es defendiendo el medio ambiente, las condiciones de vida, que los pibes no se mueran de hambre, que los trabajadores tengan sus derechos, que las mujeres no sean golpeadas, ¿no? Que los indígenas tengan sus tierras, que los pueblos originarios nos enseñen cosas. Hay un dato interesante que publica hace pocos días una revista norteamericana y una cadena norteamericana, que es una cadena progresista de izquierda, nombre medio difícil, por eso no lo voy a dar. Yo sigo muy de cerca, inclusive alguna de la información que sacamos acá de Televisión con Latinoamérica viene de ahí, que sostiene que este año en América Latina y en el mundo hay 150 personas asesinadas que son, en todos los casos, líderes que tienen que ver, ¿sabes con qué? Con la cuestión ambiental. Sí, sí. Bueno, cuando... Sí, sí. Han muerto más líderes defendiendo la cuestión ambiental que líderes dirigiendo las cuestiones políticas. Esto nos habla... Estoy pensando en Bariloche, porque en el fondo, ¿qué es Bariloche? ¿No? Es el tema de la tierra, es la cuestión ambiental. Y fíjate que están más centrados allá en ese tema, que le preocupa mucho más al Departamento de Estado norteamericano, ¿no? Y al gobierno de Macri, a pesar de que nos han inventado el enemigo interno y toda la historia, ¿no? Pero que lo que pase en Plaza de Mayo y que pase en otro lado, porque para ellos central es el tema de la tierra, por el tema del extractivismo. Pero no es ambiental solamente, sino es el territorio, ¿no? Por eso. Pero para nosotros es la vida. Claro. Entonces, es la primera vez en la historia que se da vuelta la cosa. Matan menos gente vinculada a los movimientos sociales, políticos y gremiales, que gente sí vinculada a las cuestiones ambientales. Hay que seguir ese tema que pero me que parece... también las cuestiones ambientales son políticas, es que sociales... Pero hicieron un desagregado dentro de todo eso, y está interesante la conclusión a la que se llega. Está bueno, ¿no? Me parece como debate. Digo, porque, ¿por dónde vamos? Digo, como radios comunitarias, ¿por dónde vamos, no? Y me parece que hay que pensar también y poner en la mesa estas cosas, ¿no? Sí, es un debate, además. Si no haces una radio, además, que la gente quiera escuchar, por más que tu discurso sea hermoso, nadie va a escuchar algo que es feo también, ¿no? Entonces, también las formas en que comunicamos, ¿no? Y cómo, si no haces buena radio. Claro. Así que bueno, varios de estos temas quería compartirlo con nuestras audiencias también, ¿no? Buenísimo. Bueno, Cris, muchas gracias.